Nuevamente volvemos a la sección Cienagal Derecho. Después de 2 meses de vacaciones, a mi lado ya está el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la consultoría jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Buenos días para usted, licenciado. Buenos días, Yoslavi. Como bien decía, después de un periodo vacacional, de descansar, de disfrutar, volvemos al programa. ¿La pasó bien entonces en las vacaciones? Sí, cómo no. ¿Y ya está preparado para continuar con los temas jurídicos aquí en la Ciénaga del Derecho? Sí, seguro. Bueno, licenciado, recuerdo que antes de terminar las vacaciones nosotros nos quedamos en una inquietud de un oyente que nos decía que tenía problemas con su vivienda, que era construida después del ciclón y que no tenía propiedad. ¿Usted puede conversar sobre este tema hoy? Sí, cómo no. De hecho, nos quedaba pendiente, como se dice, en el tintero, el tema ese, y lo desarrollamos como primer tema del mes de septiembre. Hoy vamos a tratar entonces, contestando a ese oyente, la transferencia de propiedad de viviendas estatales o construidas por el Estado. La transferencia de propiedad, aclarando a los oyentes, no es nada más que cómo el Estado transfiere la propiedad de un inmueble que es suyo porque lo ha construido o porque ha quedado en su patrimonio a una persona natural para que éste lo use, lo disfrute y sea de su propiedad. Esta transferencia de propiedad se regula en 2 instrumentos legales fundamentales. Primero, la Ley General de la Vivienda en los artículos 37 y 42 y siguientes, y la resolución 14 del presidente del instituto del año 2006. Además de esto, existe la carta circular número 1 de 2006 del director provincial de la vivienda, que establece el procedimiento para legalizar las viviendas que son producto de afectaciones meteorológicas. Esto es extendible a cualquier tipo de afectación meteorológica anterior al 2006 y posterior. Las principales variantes de transferencia de propiedad en este caso pueden ser 2. Primero, las viviendas que el Estado construye. Y segundo, viviendas que por cualquier motivo quedan a disposición del Estado. En este caso, el caso del oyente, es una vivienda que el Estado construye. Es la primera variante, sí, cómo no. En el primer caso, lo primero que tenemos que decirle al oyente es que la persona no está obligada o no tiene obligatoriamente que hacer ningún tipo de trámite a su instancia, porque todo este proceso debe correr de oficio. La administración debe realizar todo este proceso de oficio. Conocemos, porque el oyente debe estarse preguntando, ahora conocemos que en determinado momento ha habido determinada morosidad, ha habido como aspectos trabados, el proceso, etcétera, que han tenido que ver, por una parte, con que ha habido bastante afectación. Nuestro municipio ha sido uno de los que ha sido más afectado por las afectaciones meteorológicas de hace 10 años hacia acá. Sí. Creo que hemos tenido 3 o 4 huracanes que han acabado con el fondo habitacional. Y también, en cierto sentido, la administración, que puede no haber tenido el mejor manejo, etcétera, de los casos. Ahora, lo cierto es que la persona no tiene que preocuparse por recoger ningún documento. Que esto lo debe hacer la administración pública, o sea, vivienda de oficio. Si llegara un inspector a su casa y le pide los documentos de la casa, la propiedad, ¿qué debe decir? Ella debe decirle que es un caso del ciclón X y que el inspector debe dirigirse a la unidad municipal inversionista y revisar con la parte de constructiva el expediente de construcción de la vivienda. Perfecto. Bien, entonces, la unidad municipal inversionista, dígase UMIP, confecciona y cierra expediente constructivo. El expediente constructivo es el expediente donde se va documentando las fases constructivas de la vivienda. Y posteriormente a esto, remite a la Dirección Municipal de la Vivienda una serie de documentos. Certificación de vivienda terminada, habitable de la vivienda, etc. A los efectos de que esta instancia, la Dirección Municipal de la Vivienda, conforme el correspondiente expediente sobre transferencia de propiedad, el cual termina con la resolución donde se autoriza a la persona a concurrir ante la sucursal correspondiente del banco a los efectos de transferir en propiedad la vivienda correspondiente. Dicha resolución debe tener como mínimo la descripción de la vivienda, patio, cocina, no sé qué, pam, pam, sí, tanto por tanto, el nombre del beneficiario, el precio de transferencia, la vivienda se va a transferir en 1.800 pesos. Así como las cuotas a pagar en 180 mensualidades. Con esta resolución, la persona va al banco y transfiere la vivienda. Que el banco se lo hace, puede ser pagado al contado o puede ser mediante crédito. Mediante crédito, en caso de la solvencia de la persona, etcétera. O en último caso, que la persona no tenga solvencia, no esté vinculado laboralmente, etcétera, y no se le pueda dar un crédito por el comité de crédito, entonces el banco haría un contrato de arrendamiento con opción de compra, que es una modalidad que no es propiedad de la vivienda, sino que usted vive en la vivienda y va pagando la vivienda mensualmente, al término de pago, le dan entonces la propiedad de la vivienda. Ya, entiendo. Entonces, ¿por qué no nos detenemos aquí y después vemos el segundo caso? Sí, cómo no. Cómo pasamos no. Entonces nuevamente a Dinámica RBB y después continúe con nosotros en la sección Ciénaga al Derecho.